Estoy más que cansada de estar siempre esperando. Estoy más que cansada de estar siempre buscando. Pero ya he terminado, ya estoy preparada. Voy a acabar contigo. Mi piel se ha tragado todas mis cicatrices. Me ha arrojado en marcha en medio de mi autopista. Estoy hecha a pedazos, mi copa ha reventado. Subiré al cielo dejándote caer. Voy a estar despierta, voy a estar atenta. Voy a acabar contigo y lanzaré cerillas al sofá, regándolo bien antes con alcohol. Y una nube negra marcará una nueva mentira y un funeral. Voy desplumando lechuzas, sonriendo ante el fuego. Tú limpiando mi rastro, ya empezamos de nuevo. Un millón de botellas han llegado a la puerta con un mismo mensaje.